cuando la tierra frene, de pronto los motores, cuando la ciencia rece y los creyentes lloren, cuando se inunde el barco y falten salvavidas, cuando florezca el árbol de manzanas podridas, cuando el presente mienta en los televisores, cuando el pasado vuelva por los retrovisores, cuando se escuchen tiros en el barrio tranquilo, cuando la luz se corte mirando el picaporte, se va a poner muy lindo, se va a poner muy lindo, yo sé lo que te digo, se va a poner muy lindo, se va a poner muy lindo, se va a poner muy lindo, tómate un té del Tilo, se va a poner muy lindo, cuando se venga Muy buenas noches, bienvenidos a Los Salvajes en el Oeste. Me aplauden a mí, no a vos. Ah, bueno. Ya arrancamos mal. Estás verde fluo. Verde fluo. Por eso te aplauden. Mi nombre es Emanuel, el que habla es Enzo y la que habla es Ayelen. Hola. ¿Cómo están? Verde fluo. Ah. No, me quedé con eso de la canción. Cuando se ponga verde fluo. Está bueno que escuches el tema inicial de nuestro programa. Ah, pero por partes, ¿eh? Claro. Ahora estoy con la parte verde fluo. Porque vamos dejando un minuto, cada vez un minuto más para poder escucharlo un toque más. Sí, obvio. Cada martes más, ponemos un más cachito más, claro. Hablamos otra parte de la letra. Y después va a ser una hora de... ¿no? De, toda una hora hablando del tema. Este muchacho. Y dura 4 minutos, no sé si... ponemos todo, lo ponemos todo, claro. ¿No? O que se repita. Que se repita. Y bueno, arrancan, no arrancan nunca. ¿Cómo andan? ¿Quieren contarme algo? ¿No me quieren contar nada? Yo no sé. A mí me gusta el clima de hoy, está bueno. Va, yo que sé, a mí me gusta la lluvia y todo. Así que estoy contenta. A mí también, pero la cagada es que lavé ropa ayer y la puse a colgar y está bueno. Toda mojada. Entonces ya no me gusta más el clima. Yo también lavé ropa ayer, pero la cuelgo adentro, por suerte, esa fe. Los muchachos acá lavan ropa. ¡Qué bueno! Sí, no me gusta que mi vieja me lave la ropa porque la lava como el culo. Está muy bien. Está muy bien, mi vieja me hizo lo mismo. Sí. Es adrede, ¿sabías, no? ¿Cómo? Decime que es agrede porque... Adrede. No agregue. ¿Qué es? A propósito. Adrede, a propósito. A propósito. Por Dios, hay un diccionario de la Real Academia Española. No sé si es a propósito, ¿eh? Sí, boludo. ¿Sí? Sí. Puede ser, porque desde que empezás a lavar la ropa es como que ahora la cuida más. Lo de color no se pone, lo de... ¿Viste? De verdad. ¿Eh? Que vos le enseñaste a ella. Cayendo. Claro, vos le enseñaste a ella. De casualidad fue aprendiendo de... Fue aprendiendo de vos. Te vio y vos aprendiste de qué. No, claro, boludo. Que... No es para que vos empieces a tomar tareas. Yeah. Mi vieja me lo hizo. Por suerte mi mamá no se dio cuenta todavía. A los 23 empecé a vivir solo. Ya hacía de todo en casa. Planchaba, lavaba. Me cosía los botones. Yeah. Una capa, mi vieja. Y la verdad es que ¿qué me falta? Te ordeno todo, me voy a vivir solo, ya está. Si la uno me fui. Yo hacía todo en casa. Yo. Una campeona, la vieja. Mira, la banco, ¿eh? Es como la estás en la psicológica, ¿no? Los padres. Ya venimos 3 programas hablando de cosas así relacionadas con yo los padres. Yo te dije ya, hay que traer un diván. Hay que traer un diván. Hay que traer un diván porque... Aparte siempre se vuelve a los padres, ¿viste? Como que va... Pero, a ver... Ahí parte vos, todo, es el punto de partida. Vos traes un psicólogo acá y le preguntas, a ver, si me tenés que dividir de todo el día, ¿cuántos viste? ¿Cuántos pacientes viste? No sé, 50, listo. ¿Tantos? No. ¿10? Bueno, ponele. 10, 5. ¿Cinco? Cinco. Listo, dividime. Temas. ¿Podés generalizar algunos? Sí. Exparejas. Padres. Es lo único que se habla. ¿Usted qué se habla de otro problema? Mi vieja me cagó. Quiero matar a mis padres. Sí, de verdad. Todo esto es cosa. Y de un lado es, me acabo de separar. Me está por cagar, no sé. No la amo. No lo amo. Bueno, problemas X. Laborales también debe haber. Segundos. Sí, pero planos, el psicólogo siempre te lo relaciona con la madre. si te pasó algo con tu pareja, es problema, porque un problema tuviste con tu madre que lo llevas a tu pareja. Si tuviste un problema en el laburo, es un problema que sacaste de tus padres y por eso no lo pudiste, no lo podés, no te podés mantener un trabajo, no sé, cosas así. ¿Ah, vos decís que es culpa del psicólogo que no es así? O sea, no sé. Está armado para yo que no soy psicólogo. ¿Cómo? No, que está armado, me parece, para que parezca que son los padres los responsables. Ah, no sé. Ah, ¿no es así? Están complotados los psicólogos, ese es el tema. Le estás rompiendo una ilusión. Dejate de joder. Entonces... Hay una secta. ¡No! Hablando de sectas. ¡No! Lo que pasa es que no sabía si decirlo al aire, viste, como que no da que se sepa. Matan gallinas. Y ¡no! Bailan alrededor del fuego. Ustedes si revisan el estudio de algún psicólogo van a encontrar velas negras, seguramente. Ay, la concha de la lora. Entonces, ¿tengo que volver a llamar a mamá y a papá? Yo ya me había peleado. Sí, todo mal en software. La verdad que tomaste las decisiones. Los había culpado de todo lo que... Las mis malas decisiones. Sí, la típica. Todo lo que me pasa son culpa de ustedes. Panga de... Pero bueno... Trolos. Superando este problema de los padres, quiero mandarle un saludo a dos bandas. Mandarle un saludo. Ay, a dos bandas que hoy me mandaron un mensaje. Ay, ¿te mandaron mensaje a vos? ¿Qué? ¿Cuánto te garpan? No, o sea... Te garpan. Mandaron mensaje aparte al Facebook. Aparte le pagan al solo, salvajes. ¿Viste? Ah. No se distribuye. ¿Qué campeón? No, no pagan nada. De ayer y hoy están buscando dos bandas para que se sumen a la fecha que van a tener en agosto, que van a tocar en un bar de Hurlingham. ¿Cómo? ¿Cuándo? De ayer y hoy. En agosto. ¿Cuándo? ¿En agosto tocan? En agosto. En agosto, están buscando dos bandas. Así que si te va a ser mañana. Ganas de juntarse. Convocatoria de bandas. No sé, si tienen que buscar la página mañana. De ayer y hoy. Después, ¿es ayer o hoy lo buscan la página? Ayer y hoy. Se llama la banda. Ah, o sea, si no la buscan hoy, cagaron. Mañana la pueden buscar. Ya no es gracioso. Claro, si no fue ayer, fue hoy. Listo, ya está. Terminó el chiste, sigamos. ¿Quién está en primera base? Bueno, el aguijón, este viernes 29 es en la capilla Suipacha, 842, en Capital Federal, en Puerta, a las 8 de la noche. ¿En la capilla están? El Ku Klux Klan va... Pero escúchame una cosa, ¿qué bandas? ¿Cómo una, tocan una capilla? Son de rock, son las dos de rock, de ayer y hoy, y el aguijón. Que ya vamos a escuchar pronto temas de ellos que nos mandaron para pasar. Están pasando plata, además, decir la verdad. No. Están pasando plata. No, que me vine a buscar acá. Pero tocan en una capilla. ¿Y qué tiene? Ah, está muy bien. La iglesia tiene que... ¿Cuál es el problema? No, ninguno. Jesús se pone la chaqueta de cuero y se pone a bailar. ¿Vos decís? No sé. Pero mejor escuchemos un tema y seguimos con el programa. ¡Y dale! ¡Y dale! Sí. En mis bolsillos solo buscan presupuesto. Yo voy siguiendo la huella de algún perfume barato, el brillo de una botella, el susurrar de unos labios. Creo, siento miedo, tengo los ojos rojos, la cabecita loca, el corazón despierto. No sé cómo llevarte a mi rincón secreto. Se me acaba la noche, la salud y el dinero. No te pierdo de vista y ya te echo de menos. No quiero ningún gramo que no sea de tu cuerpo. Yo para ver las estrellas nunca miro al cielo. Y ese volar sin motores, aunque amanezca en el suelo. No sé cómo convencerte de compartir los febreros. Si me muero de calor, no sé por qué coño tiemblo. Te veo, siento miedo, tengo los ojos rojos, la cabecita loca, el corazón despierto. No sé cómo llevarte a mi rincón secreto. Se me acaba la noche, la salud y el dinero. No te pierdo de vista y ya te echo de menos. No quiero ningún gramo que no sea de tu cuerpo. We'll cristal, 10 toneladas de soledad. El minutero del reloj me ha vuelto a dar la razón. No es hora de que tú me digas que no, que no, que no, que no. Pero siento miedo, tengo los ojos rojos, la cabecita loca, el corazón despierto. No sé cómo llevarte a mi rincón secreto. Se me acaba la noche, la salud y el dinero. No te pierdo de vista y ya te echo de menos. No quiero ningún gramo que no sea de tu cuerpo. Te veo, siento miedo, tengo los ojos rojos, la cabecita loca, el corazón despierto. No sé cómo llevarte a mi rincón secreto. Se me acaba la noche, la salud y el dinero. No te pierdo de vista y ya te echo de menos. No quiero ningún gramo que no sea de tu cuerpo. Te perdiste las noticias de la semana. Informate. O los ferrocarriles son nacionalizados o la República Argentina, a pesar de la envergadura de su pueblo y sus esfuerzos por liberarse, continuarán siendo un país económicamente subordinado, dijo alguna vez Escalabrino Ortiz. Y esto, estas palabras que son producto de una experiencia, obviamente de toda una generación y una etapa del país, son las que, de donde sale cierto doble discurso que hoy está muy actual o que hoy nos quieren vender con la nacionalización de los ferrocarriles en la República Argentina. Para empezar, los ferrocarriles nunca fueron privatizados, sino fueron concesionados, lo que implica que la potestad sobre ellos nunca los perdió el Estado, sino que se la concesionaba a un privado para que él la explote con ciertos requisitos, que era haciéndose cargo de la infraestructura, de la reparación, de la puesta en valor del material rodante, como también de las vías. Eso desde el menemismo hasta esta parte nunca lo hizo el privado y terminó pasando lo que terminó pasando con las tragedias del 2012 en 11, con los sinfines de descarrilamientos que hay y que sigue habiendo, porque no es cuestión de tapar una tragedia con material rodante nuevo importado de China, si las vías siguen siendo las de 1940, porque sigue generando o sigue queriendo tapar, nos siguen queriendo tapar el sol con un dedo. Este gobierno hace un mes, dos meses, en marzo, se terminó de aprobar esta nacionalización, como la presentaron, pero fue solamente un cambio, una ley nueva, que lo que terminaba haciendo era poniéndole un clavo más a un clavo más al ataúd, privatizándolo aún más el ferrocarril. Lo que genera es que de ahora en más, material rodante, como las estaciones, como las vías, terminan siendo patrimonio del Estado. Por ende, el Estado se tiene que hacer cargo de su puesta en valor, sacándole ese ítem de la ley del menemismo a los privados. O sea, le saca un gasto al privado. Y abriendo todo el entramado legal como para que los privados sigan el día de mañana, pudiendo explotar, pagando un pequeño canon, el transporte público, como también el de cargas. Aunque nos lo quieran vender como nacionalización, esto queda claro si al transcurso, como siempre pasa con el discurso del kirchnerismo, el transcurso del tiempo termina poniendo los puntos sobre las íes, como fue el caso de la nacionalización del petróleo, que terminó en un abrupto negociado secreto con Chevron por la cuestión de Vaca Muerta. Jaureche decía que, y viene de la misma época de Scalabrino Ortiz, planteaba de que si la, ojo con lo que apoya la Nación, lo que apoya el diario La Nación, va en contra de todos los derechos o el bien del de la población. Ahora yo me pregunto, y más viendo quién apoyó esta nueva ley del kirchnerismo, donde fue votada al no tener mayoría y aplaudida por la bancada del PRO y del masismo, o sea, de lo que plantean ellos mismos con su doble discurso, que son la derecha, ¿es una estatización? ¿Va a ser en beneficio de todos? ¿O vamos a seguir entregando, como lo estamos haciendo, los ferrocarriles a el gran monopolio que hoy de punta en el horizonte, que es el chino, a partir de las exportaciones de soja, y nivelando la balanza de pagos, porque todos estos trenes nuevos no es raro, se los estamos comprando a ellos. Tactos y olores destellan colores calmando el dolor del sordo delirio que ahora vacío te pide un poco del calor del vaso de vino que obliga al destino y entrega el poder vencedor al hombre que siente, que sabe, no miente con fieles palabras al sol, no café más. Cargando en la espalda promesas basadas en tiempos que no conocí. Sonrisas cansadas mirando la nada, tajeando unas flores de abril. Inventan momentos peleando y al tiempo buscando un camino a seguir. para ver al te hagas drama. Ahora, espectáculos. La tecnología, ¿no? Uno se pone a pensar, ¿cuántas veces abriste el Facebook hoy? ¿Cuántas veces agarraste el teléfono para mirar si te había llegado un mensaje? La compu, ¿cuántas veces la prendiste? Bueno, ese es el tema que hoy vamos a tocar en esta columna de espectáculos que cada vez está siendo más filosófica. Porque vamos a hablar de una serie que se llama Black Mirror. Y Black Mirror es eso, es la tecnología. Es una reflexión, quizás, sobre lo que podría llamarse tecnoparanoia también. Porque es una pieza, digamos, yo diría casi de arte, que critica la cultura de la digitalización en la que vivimos hoy en día. Bueno, Black Mirror, ¿no? El espejo negro. Es una serie británica creada por Charlie Brooker y que, bueno, tiene 3 temporadas. La primera temporada estrenada en diciembre del 2011, la segunda en febrero del 2013 y, curiosamente, esta serie, cada temporada está compuesta por 3 capítulos únicamente. O sea, imagínate, 3 capítulos encima tienen una calidad de imagen terrible, te deja súper manija, diría yo. Realmente, sí. Y bueno, ahora se anunció también que va a salir la tercera temporada, estoy ahí como pendiente, buscando, no pude encontrar. Salió, sí, una emisión especial a fines del 2014, pero bueno, la tercera temporada ya está anunciada. Ahora, ¿cuál es la particularidad de esta serie, no? Es muy difícil de explicar qué es Black Mirror sin contar de qué tratan sus capítulos, obviamente. Porque, bueno, tiene la particularidad esta serie. Funciona como una especie de unitario, podríamos decir. Cada capítulo tiene una trama absolutamente independiente del que le sigue, con un comienzo y un final en cada capítulo. Así que, bueno, voy a comentarle. De estos 6 capítulos, son 7 en realidad los que están disponibles ahora para ver online o en ISAT, incluso cada tanto los pasan, así cambiando puedes enganchar. Pero bueno, voy a explicar de qué va Black Mirror a través de 3 argumentos, ¿no? De 3 capítulos. Yo elegí 3. Elegí. Primero que nada, hay que arrancar por el principio, me parece, ¿no? Así dale. Que me parece, sí, que es lo mejor. Por el piloto, vamos a explicar. ¿De qué va el piloto? Justo un día de lluvia. Es buenísimo empezar con el ¿viste? Piloto. Está todo pensado. Bueno, el piloto fue el capítulo 1 de la primera temporada. Y arranca de una manera muy llamativa, diría yo. Imagínense este contexto, ¿no? Bueno, es una serie británica, así que está contextualizada dentro de Gran Bretaña, dentro de Inglaterra. Secuestran a la princesa, una princesa muy querida por el pueblo. ¿De Gales? Ojo, Un estilo Lady Di. podríamos decir, porque es una persona muy querida por el pueblo realmente y secuestrada, ¿no? Esta chica. Ya me enganchó a mí con la princesa. Creativo, princesa, y el chabón ya le brillan los ojitos. Y bueno, ¿qué es lo que sucede con esta chica? La secuestran y el secuestro es publicado en YouTube. Y hay un pedido muy concreto del secuestrador. No me digas, si ya sé cuál es, me muero. La del primer ministro y el cerdo. Bueno, es genial. ¡No! Es genial. Porque, Enzo. Perdón. Déjame meterle un poquito de suspenso a esto. Perdón. No, bueno. Entonces hay un pedido muy concreto de parte del secuestrador que publica este pedido en YouTube. O sea que todo el mundo accedía a este video. Y llega, bueno, este pedido al primer ministro que hay una condición para liberarla viva a la princesa. Se pone una fecha y una hora concreta para que el primer ministro haga algo en cadena nacional, podría decirse, ¿no? A la vista de toda la, de todo el país. ¿Y qué es el pedido? ¡Chan, chan, chan! ¿Querés decirlo vos? No, perdón. ¿Cómo es eso? ¿Tiene que silbar en público? Y como para no decir lo que es, pero si tenés un poquito de imaginación te das cuenta. A ver, ¿cómo es? ¿Cómo es la imaginación? No. Tiene que bajar un chicle. Claro. Bajar un chicle con el público. No sería tan complicado. Desnudos. ¿Los dos? Transpirar juntos. Mirá vos. Se lo tiene que mover, loco. Moverlo al cerdo. Mirá lo que me lleva. El pedido es muy concreto. Sí. El primer ministro tiene que tener sexo con un cerdo en vivo y hay especificaciones sobre las tomas que tiene que hacer la cámara para que la princesa sea liberada con vida. Así que bueno, así es como se presenta Black Mirror. Y ya desde ese primer momento es como hay una mirada de... Mirá el poder que tiene YouTube, el que tiene las redes sociales, ¿no? Porque estás expuesto ante todo el mundo. No hay filtro, digamos, ¿no? Así que esa es la presentación, la carta de presentación de Black Mirror. Los otros dos capítulos que elegí son el tercer capítulo de la primera temporada, que se llama Tu historia completa. Es muy interesante este capítulo porque plantea una sociedad que no es tan diferente de la nuestra, pero hay una particularidad que la hace ser completamente diferente. Se crea un dispositivo que le dicen el grano y ese grano se coloca detrás de la oreja y te permite que vos filmes las 24 horas de tu vida, todo el tiempo, desde que naces hasta que morís. Está bien, puede ser algo, yo qué sé, no tan raro, uno hoy en día filma todo el tiempo, pero ¿qué pasa si vos tenés la posibilidad de todo el tiempo estar viendo lo que acaba de pasar? Y estar viendo lo que la otra persona estuvo viendo, porque vos, la persona que tenés al lado, tu pareja, tu madre, tu hijo, están constantemente filmando lo que pasa. Entonces se producen situaciones que uno diría, mirá qué loco, ¿no? Una discusión de pareja. Discuten y entonces después él agarra y le dice, me dijiste tal cosa. Y ella, no, yo no te dije esto. Y entonces él muestra y dice, sí, mira, me dijiste esto. Y en una pantalla pone lo que acaba de pasar. Bueno, algo que también se puede ver cuando discutís por WhatsApp o por Facebook, también podés hacer eso. ¿Copiar y pegar? Pero si vos me dijiste esto y le mostrás el celular, que es algo que tampoco se aleja tanto de la realidad. Por eso te digo, por eso es muy loco el planteo que hace. Ah, bueno. No estamos tan lejos de que esto llegue. Me da miedo. No tengas miedo, Enzo. Es Mirta. Es una serie, Enzo, ¿no? Te asustes. No, que puede llegar. ¿Cuánta? Ciencia ficción. Gran Hermano, estamos tan cerca de Orwell. Aparte de 83. Bueno, situaciones muy concretas, tampoco de explicar tanto el argumento del capítulo, pero esto de presionar a la novia y, che, vos estuviste con tal, mostrame, ¿entendés? Mostrame lo que hiciste las 24 horas. ¡No! ¡Mostrame ya! ¿Entendés? Ya. Sí. O sea, no. lo que pasa quizás hoy en día con una pareja que le revisa el celular... ¡Abrime el Facebook! ¡Abrime el Facebook porque me tenés bloqueado seguro! ¡Me tenés ahí! ¡Hay fotos que no puedo ver! ¡Abrime el Facebook! Y de ahí Sí. Podés sacar la clave del Facebook de tu pareja. Obvio, porque le la ves. Mirá el número que pusiste. Ves lo que escribe y... Fecu se está riendo y no lo saludaste a Fecu, porque es culpa tuya. Fecu, ¿qué tal, ¿cómo andas, Fecu? ¿Todo bien? Muy bien, chicos, muy bien. Ay, lindo te queda el corte, Fecu. Gracias. Por fin lo dejan hablar. Claro. Lo tienen ahí calladito. Fecu, ¿qué te parece lo que estamos hablando? ¿Qué le encontrás? Porque vos siempre le encontrás la vuelta. Le encontrás la vuelta a esto. A no, todo bien, lo que interesante. No voy a opinar. Pues no vi la serie ni nada, pero después tampoco, voy a buscarlo, no, voy a buscarlo y voy a ver de acá un montón de tiempo, porque Fecu, no lo voy a Fecu, ver esta semana. Escuchame una cosa, ¿no se te ocurre nada? Ustedes un primer ministro tiene que garchar con un cerdo. Y me hizo acordar una película francesa donde hay un chabón en blanco y negro, la película. Chabón. que se también tiene relaciones con un cerdo que creo que de verdad, por así parecía en el video. Yo siempre digo, Fecu nos puede llegar a sorprender siempre. Mirá vos esa película, ¿te acordás el nombre, Fecu? Sí. La voy a buscar ahora y se las paso el Facebook. Subímelo ahora, al Facebook, link. Gracias, Fecu. Es verídica, por todo. Fecu. Siempre, sí. Yo no quiero repreguntar más. No sé ustedes. Esos aportes, no. Y Pere, lo último, es papá después, muchachos, de unos lindos cerditos. Oh, bueno. Esas películas de Fecu. Yo no salgo más de mi casa. Por favor. Bueno, y el tercer capítulo, bueno, primero, para cerrar este capítulo que les decía de la tecnología, de poder filmar todo, es tan interesante la trama que hasta se han comprado los derechos para hacer una película con esto, porque realmente es muy rico, como da para una hora, no para los 40 minutos, una hora, dos horas, ya tres, no para los 40 minutos que dura el capítulo. El cerdo retira a la madre, no, ya no labura cerdo, nadie. ¿Qué cerdo? Pero ahora es película, va a cobrar más. El cerdo. Claro. No por ponerse en pelota, así que se lo coge un primer ministro. El chanchito valiente, pero no. No. Era ese capítulo. El que está filmando. Ah. ¿Y qué pasó con el cerdo? ¿Era Babe? No, era Babe, no. Me rompió la infancia, boludo. Ah, Babe le rompió el orto, boludo. Pero era valiente y ahora es. Y ahora culo roto. Pero escúchame. Evidentemente no entendieron nada de lo que estoy planteando. Perdón. Son dos capítulos separados, por eso es que no hay una continuidad. No. Yo creo el ministro le ocela al chanchito y le dice: a ver, mostrame lo que hiciste vos, le dice en el segundo porque capítulo. Podía ser, porque tenía granito. O aparece fumándose un faso, ¿no? El cerdo dice: qué bien que estuviste, Firm ministro. Continuamos. Bueno, y el último capítulo del que voy a hacer mención es el segundo capítulo de la segunda temporada. No, perdón, el primer capítulo de la segunda temporada, que se llama Ahora Mismo Vuelvo. Este también tantas veces. Es muy interesante. Bueno, igual, justo estos tres que agarré están muy vinculados con el amor. No sé por qué, justo fue casualidad. ¿Qué te está pasando, sacerdotisa? Fue casualidad, pero no importa. La historia va así. Una pareja vive en en una cabañita. Lo del chancho con el amor, después me lo explicás. Los tres con el amor. Bueno, tiene que ver. Hubo amor entre... No, ya la quiero ver. Amor, se enamora. Y bueno. Bueno, dale, seguimos. Y hay que dejar abierta ahí. Bueno, entonces es una pareja que se va a vivir una cabaña. El tipo se va a comprar algo, medio como que discuten antes. Y después llega la policía. Situación, crisis, así. La mina llorando. Falleció, ¿no? ¿El chabón o la mina? El chabón que se acababa de ir. ¿A comprar la pucho? Mina, le dijo el famoso, me voy a comprar pucho. Tal cual. Pero esta vuelta fue un poquito más trágico. Sí, accidente de tránsito. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo plantea Black Mirror el tema de las tecnologías en esta historia? Una pareja que, bueno, falleció el pibe. Viene una amiga, la mina estaba muy mal, muy mal, muy mal. No puede superar la pérdida de su novio. Y viene una mina y le dice, mira, crearon una aplicación que vos lo que tenés que hacer es autorizarle esa aplicación que te lea todo el perfil de las redes sociales de esta persona que falleció y te permite después que te crea un perfil para que vos chatees con esa persona muerta. ¿Entendés? A partir de todo, no sé si se entiende cómo es. Oye, me puso la piel de algo gallina. Parecido a la película esa del chabón que postdata te quiero o algo así, que le va mandando... Bueno, pero esa es una persona real. No, ese es irlandés. Y esa es una persona real. Es irlandés, no tiene nada que ver. Seguí, por favor. Bueno. No le escuches a este peloto. Y entonces, vos imagínate qué loco, ¿no? O sea, la mina angustiada por la pérdida del amor de su vida y de golpe puede chatear con esa persona que no está más, que lo hace una máquina porque es una configuración a partir de lo que está subido a Facebook, a Twitter, ¿entendés? Y bueno, y esta máquina le dice, hay un paso más, podemos hacer algo más. Dice, si vos me autorizás videos, yo puedo hablarte. Entonces la mina lo autoriza. Y empieza a hablar por teléfono con esta persona que no está más. A partir de un montón de cosas que están subidas a la web. O sea, vos imaginate qué loco, cómo se puede reconstruir la personalidad de alguien. Porque para ella era como estar hablando con su novio, ¿no? Bueno, nada, la historia sigue y va aumentando en niveles. Pero me parece que hasta ahí está bien como para... Te replantea un montón de cosas. Está bueno porque es lo que es lo que está hoy... Por ahí plantea la... A ver, a mí lo primero que me surge, sin haber visto la serie, es cuánta importancia o por ahí cuánto tiempo le damos a las redes sociales para relacionarnos, donde ante una muerte de un ser amado, querido, todo, te pueden hacer un capítulo 2 o una serie, ¿no? No sé cuánto sí. tardará. No, es un capítulo. Es un capítulo donde la persona consigue contención a partir de estar chateando con alguien. Que lógicamente, o sea, igual, y ella sabe, y ojo que ella sabe, está al tanto de que no es él, tal cual. Pero igual, como le escribe igual o parecido. Mirá qué loco esto, qué pasa hoy en día cuando alguien muere y queda su perfil de Facebook creado, ¿entendés? Uno puede entrar. Eso es un flash. Es como. Todavía no me pasó. Bueno, pero yo. Hay gente que. Sí, conozco gente, incluso gente joven, y que su perfil está ahí, ¿entendés? Y que. Entrás y. Sí. Bueno. A mí me dispara. ¿Puedo decir las sí, tres películas obvio, que me sí, disparan sí, como siempre? Hipertextualidad se dice eso. La primera es La Isla, que utilizan sus clones para, no sé si la vieron, para trasladar, o sea, el clon de ellos lo crían en una isla. Una vez que el cuerpo del original necesita un órgano, un corazón, un hígado, matan a ese clon y le sacan los órganos y uno de ellos se revela y bueno. Pero ahí hay algo mucho más macabro que va mucho más allá de la tecnología, sino que. Pero se utiliza la tecnología y es sí, más o sí. menos. La segunda es una película que no me acuerdo el nombre bien, pero se trata de. A ver, yo te lo saco, es un policial sí. que el asesino se venga de diferentes Misión personas. Imposible. No. Que. Duro de matar. Tras la muerte de su padre, que se tira de un puente. Y fue filmada esa muerte y todos los seguidores de Twitter y todas esas boludeces van siguiendo esa muerte, entonces él se venga y cada persona que va matando la bueno, no sé cómo explicarlo. Cada tortura, por cada gente que va mirando esa tortura, se va multiplicando el dolor del chabón. No me acuerdo el nombre. Después lo busco y lo publico. Dale. Después hacemos una columna es una de esa conocida. La película sin nombre. ¿Cómo te gusta las películas sin nombre? Sí, a mí me encanta. Es de terror. Esa, ¿y la tercera? Y la tercera ya me olvidé. Me olvidé. Me acordé. Parecida a la de la el chip que filma. Claro. Es la de una de Robin Williams que se llama... Corre la que va en chacleta. No. Se llama... Vos me estás dando yo me olvido. Recuerdos de los muertos. Recuerdo. Que es un tipo que manipula los recuerdos de los muertos para ponerlos en su velorio y todas cosas así. Tiene una buena trama, no la quiero reventar, así que no la, quiero la pueden reventar. Buscar. ¡Qué groso que sos, campeón! Es la jerga. Así que... Así que bueno, no, está bueno. Vamos a verlas después y ver qué onda, a ver si son realmente buenas. No las veas. Exacto, no este pibe. La última me enganchó a las anteriores, no sé, pero... Así que bueno, esto es Black Mirror. Como les comentaba, son 3 temporadas, así que están todas disponibles en internet para ver. Y para cerrar un toque el tema de decir el nombre, ¿no? Black Mirror, que es el espejo negro, la pantalla negra. Representando lo frío de las pantallas de celulares, de tablet, de computadora que hoy en día nos rodean y va en crecimiento, esto no va como en aumento. O que no se pueden ver la pantalla negra, que tenemos que también, constantemente también podría ser interactuar con ella y sacarle ese color negro. Así que bueno, esto fue la columna de espectáculos de Los Salvajes. Los Salvajes Rock. Bueno, hoy les traje para hablar de Atropello Carregal. Es la banda que está de fondo. El tema se llama Años Bajo el Cuero. La banda está formada por Gonzalo en guitarra, Guido en guitarra, en la segunda guitarra, Ignacio en el bajo, Juan Frank en voz, Juan Fernández en batería y Mauro Mainardo en percusión. La banda se formó en el 2005, del 2006 al 2007 grabaron un EP titulado Atropello Carregal, de forma independiente. Manejan el género funk, reggae y el rioplatense, que para el que no lo conocen, es una especie de milonga que viene tanto de Uruguay como de Argentina, y eso se le llama rioplatense. Recorrieron la costa atlántica, balnearios y bares, e inclusive en festivales independientes en los que fueron premiados en algunos. Tienen 3 discos. El primero es Marilyn Monroe, de 2008, Partido del 2012, Atropello Carregal y La Moral de la Naturaleza es el último, que fue grabado en estudios Roma Phonics por Lucas Gómez, técnico y productor artístico, que contiene 13 temas. Uno de ellos es el que estamos escuchando de fondo, que lo repito, es Años Bajo el Cuero. Y el segundo es el que vamos a escuchar, y ese se los dejo completo. Si los quieren buscar, Atropello Carregal, vamos a escuchar Al Fondo. macizo acá. No me muevo, me gusta este lugar. Aunque salga el sol, no puedo disfrutar. Voy con la arrogancia digna de un intelectual. Si yo no cambié, cambiado estás vos. No, ya. Combinación de colores que solo él te lo puede contar. Ya estamos al aire. Bueno, arrancamos con mi columna. Hoy vamos a hablar sobre las innovaciones de este sistema económico, capitalista, que no para de sorprendernos y todo que el siempre. Tiempo, todo el tiempo, total, ¿no? Total, y que sigue, obviamente, pensando en el progreso. ¿Cómo facilitarnos, ¿no?, la vida? Exactamente. En cómo facilitarnos la vida, en el bienestar de toda la humanidad. Totalmente, el prójimo. Exacto. Y esto es mucho para el bienestar del prójimo. Mucho para el bienestar del prójimo. Bueno, yo no voy a estar redundando mucho y haciendo una introducción amplia, porque yo creo que esto se vende solo. Y este invento nuevo se llama... Paso directamente la nota. Por favor. Disfrazar el olor de tus flatulencias con este parche desodorante. ¡Exactamente! De eso estamos hablando, con flatulencias. ¿Cansado o cansada de ser el hazmerreír de la oficina o de la escuela? Protege tu imagen pública con este parche que se coloca en los calzones. Flatulencias es un nombre técnico para decir pedos. Por favor, Emma. Ahí está. Esos aires que naturalmente salen de nuestro cuerpo, pero que están mal vistos socialmente si se hacen en público. Mucha gente ha pasado por situaciones bochornosas cuando involuntariamente realizan una flatulencia frente a de terceros. Especialmente si ese tercero es una cinta romántica. Seguimos con el amor, ¿viste? De nuestra sacerdotisa. Si te ha pasado o te sigue pasando, que es el problema, ¿no? Si te pasó, bueno, ya está. Pero si... Opa, sos de... Se te caen los pedos fácilmente, ¿no? No sufras más. O más bien, deja de sufrir un poco. Deje de sufrir. Un poco. Ya que un individuo conocido como WNF2924 inventó y está vendiendo parches desodorantes para los pedos, llamados Flat D, Flatulencia Desodorizen. Llame ya. Y cómprese unos cuantos. El parche se coloca en los calzones y tiene la capacidad de disfrazar el olor de la flatulencia gracias al carbón vegetal del que está compuesto. El único problema es que no absorbe el sonido. Así que hay que tener cuidado cuando se sepa que la ventosidad viene con audio. ¡Qué groso! ¿Cómo que escribió la nota? El pack de 10 parches cuesta $30. Disponible en Colonial Medical. Bueno. Chicos. ¿Se puede comprar Mercado Libre? Ponele, qué sé yo, buscalo. Diría yo, ¿no? En la feria de la esquina. Ya, ya tenés un par ahí que están escribiendo, ¿no? Sí, a ver. Están... Pásame el número, pásame el WhatsApp. Todo pásame hablando WhatsApp, de las tecnologías. Pásame la tecnología. Sí, pásame que necesito un par de parches. ¿Nuevo capítulo de Black Mirror? Puede ser, ¿eh? Ojo. Los parches... Tenebrosos. Anticipando. Ojo, puede ser, ¿eh? Si nos sacan. Bueno, saquemos a ver, derecho. A ver. Como nos tiene acostumbrados, ¿no? En un esfuerzo de producción de Los Salvajes, la cual tiene a la cabeza a nuestro factotum, ¿no? A nuestro factotum, el señor Fecu. Estamos en línea con el individuo más conocido como WNF2924. Hola. No, para. Hola. Se quedó dormido. No, ustedes tenían que avisar, ¿no? Ya. Hola. Bueno, tranquilo, tranquilo, Fecu, dale, no te preocupes. Te damos un tiempito. Dale, dale. Si te cortó, no hay drama. Intenta de vuelta. Volvé a gestionarlo. Escúchame. Se quedó dormido. Dale. No. Sin excusa, soluciones. Volvé a agarrar el teléfono. Soluciones. Ya. Soluciones quiero. Tratá de volver por. Mirá, por. Medical cortó. Colonial debe ser alemán de vuelta. Así que está, seguí. Está tipo Susana. Sí. No me des 8, más problemas, 4... Fecu. Dame soluciones. Fecu, vamos. Aprovecho y digo los números de teléfono, ¿puede ser? Dale. Sí, dale. Que está justo. Para 15, que llamen ahora. 15-33-68-00-99. Para mandar un mensaje. 15-33-68-00-99. Para llamarnos. 0237-466-559. Mándenos al Facebook Los Salvajes en el Oeste. Tenemos saludos para Karen, que nos mandó en el muro. Y para mi mamá, que no me escucha. Ahora sí. Para mi mamá, eso que me escucha. Sí, Fecu, ya lo tenemos al aire. Estamos, cha-chan. ¿Cómo sabemos? Nos tenés mal acostumbrados, ¿eh? Qué mal acostumbrado que no tenés. Bueno, buenas noches, señor W, o señorita, no sé. O ser de otra galaxia. WNF 2924. Buen 2924. Ya que no se con ese apodo no se puede saber su género. Bueno, buenas noches a los ahí presentes y a toda la radio audiencia. Soy un señor. Ah, mire usted. Bueno, antes de abordar el tema del invento más innovador y revolucionario de la última década, me surge una pregunta. ¿A qué se debe su apodo, caballero? Y es lógica su pregunta, señor periodista. La cuestión es no ser reconocido. Imagínese que si era mi nombre verdadero, todos en mi vecindario y en mi ámbito laboral estarían enterados de que he inventado el Flat D, flatulencia de Odorizer, lo que se debería ser el blanco de todas las burlas y un sinfín de apodos que se podrá imaginar. Sí, sí, sí. Ahora me puedo llegar a hacer una idea. Lo entiendo, señor pedo, alcanzame la agujereadora. Señor pedo, dementa esto. Señor pedo, dementa lo otro, ¿no? Exactamente. Bien. Acá mis compañeros de equipo quieren hacerle un par de preguntas. Señor pedo, digo, señor WNF 2924. ¿Qué tal, señor Pedor? Perdón, WENF 2924, ¿cómo llegó a la conclusión de que la humanidad necesitaba un producto como este? Bueno, mire, yo le explico. Yo de muy pequeño sufría de una afección gastrointestinal denominada meteorismos explosivos, que en castellano serían pedos muy ruidosos y olorosos, y esta patología me llevó a tener muchos problemas de sociabilización, como se imaginará. ¿Usted me quiere decir que El que nadie se le acercaba a la escuela en secundaria debido a sus pedos horribles? Exactamente. Hola, señor Wenf, mi nombre es Ayelen. Mi pregunta va al tema de qué está trabajando ahora, ¿no? Luego de este invento tan innovador. Bueno, mire, señorita, lo que nos estamos dando cuenta en el laboratorio es que los pedos con olor a menta o olor a mandarina siguen siendo pedos por su sonoridad. Así que ahora estamos trabajando para que el parche Flat D, flatulencia de Horizer, venga con diferentes sonidos tipo ringtone. A ver, señor WENF 2924, ¿usted me está jodiendo? Para nada, señorita. El mercado de las flatulencias está en expansión por las ganancias que mueve. Sí, bueno, tiene razón en un punto. Bueno, señor WENF 2924, muchas gracias por atendernos. Me imagino que debe estar muy ocupado con esto de conseguirle drintons a los nuevos parches. Así que tenga buenas noches o buenos días o buenas tardes, no sé qué hora puede llegar a ser ahí. Y muchas gracias por la molestia. No, de nada, buenas noches a ustedes. Bueno, que queda claro, ¿no? Creo que no hay... O sea, siempre hay, y como una parábola, ¿no? Como un círculo, ¿no? Como un círculo virtuoso, ¿no? Volvemos a hablar de lo mismo, que es con lo que empezamos al principio, ¿no? ¿Qué vendría a ser? ¿Qué? La cuestión de los padres, las experiencias y el psicólogo. Totalmente. Siempre pasa algo que te marca, y te lleva a hacer cosas. Bueno, a esta persona que tenía estos problemas patológicos de flatulencias explosivas, ¿no? O meteorismos explosivos, sí. ¿No? ¿Lo llevó a qué? ¿A crear? ¿A deprimirse? Sí, nada. No, lo contrario. ¿A ser introvertido? ¿Introvertido? ¿A no relacionarse? No. Dijo, en un burgués. A ver, aceptar su patología. Es decir, mierda. Hasta ahí nada más, con apodo. Bueno, tampoco la pavada. Digo, tampoco llevarlo al extremo, así, sí, yo soy el señor pedo, ¿no? Y ir con una camiseta pedo, la imagen de él. Está bueno convertir tus traumas en productos de los que te puedas hacer millonario, ¿no? Ponele, no seas millonarios. Digamos que encontrar una salida. Y, o sea. Primero, algo que es fundamental, no creer que sos el único. Le podríamos haber pedido unos pares como canje, como para probar. Yo ya se lo pidió Fecu. Ah, el Fecu. Sí, y llegan, están todas Fecu. Llegan en encomienda. Ah, mira. Sí. Es más, le dimos un par de... De fotos de Fecu firmadas por él. Exactamente. Porque él le pidió. Claro. Fecu es, o sea, ya es conocido. Por nosotros. En la galaxia, diría yo. En sí, Marte vamos. Lo conocen. Si vienen los marcianos, lo vienen a buscar a él. Y se lo llevan. No vienen por otra cosa. Ni por el agua, ni por los recursos naturales. No, vienen por Fecu. Quieren que los opere por otro lado y que les pase películas de cerdos cogiendo con humanos. Bueno, por favor, sigamos con lo que está mal. Ah, bueno, entonces. Nos hemos ido. Entonces, ojo. Mirá, le encontré una salida. Aceptó. Primero se aceptó a sí mismo. Y dijo, loco, pará un poco. ¿Esto a mí solamente me pasa? No. ¿Quién soy? Como no se la cree uno, como no se la tiene que creer uno en las buenas, tampoco se la tiene que creer en las malas, digo yo, de pronto, me parece, ¿no? Mm. O sea, si te mama... Remángate. Yo soy... Mateico, diría, sí. ¿No? Soy el único que tengo, ¿no? Estos pedos. Soy el único que... Y ahora lo que es la creatividad también, ¿no? Porque el tipo se sentó y pensó y dijo, ¿cómo hacemos con esto? Y salió, porque es primero... La salida surge primero de la aceptación, ¿no? ¿Soy el único que tengo el pito chico? No. Debe haber alguno más. ¿Por qué no hacer guita con esto? Claro, y sacan las cosas... Prótesis. ¿No? Sí. ¿Cómo surge, digamos, no? Cánulas. Chun, se inflan. Soy el único que no, digamos. ¿Soy el único que no la pone? Muñeca inflable. Si esta es tu solución. Se me ocurrió. Esto se está yendo. Ponele. Me acordé de cosas y digo, ¿cómo puede ser que un tipo invente una muñeca inflable? Sí, bueno, claro, verdad. No la puedo poner nunca. Claramente. O sí. Oh, sí. Bueno, yo pienso que es una muy buena opción y salida para todo tipo de problemática que están abordando hoy nuestros radioescuchas. No te deprimas, no vayas al psicólogo, hacelo guita. ¿No? Muy buena, y sí. Cerramos. Y cerramos con la columna y cerramos con el programa ya, que hemos llegado a las 10 en punto. ¡Ya! Ya. Volando pasa. Volando. Como un pedo. Ese iba a decir. ¡Epa! Se fue como un pedo. Es tu cara. qué asco que mi cara. No, porque tiene... Tengo los flatulens en... Ah, con olor a... No, que a menta. Olor rico. Ay, qué rico, olor a menta. Capaz que puede sacar productos como ese. Ponele. Olor a, ¿no?, fruto del bosque. Limón. Habitación de bebé. ¿Qué sé yo? Lino. Lima. Y todas esas cosas. Dice, ay, ¿qué compraste? ¿Un desodorante nuevo de hogar? ¿De ley? Cosas. No, me estoy cagando de pedos. Descompuesto. Buena. Pero bueno, hemos llegado al final. Nos escuchamos el martes que viene a las 9 de la noche. Iba a decir a las 22. Vamos con un tema de Sonreír, nos despedimos con ese. Chao, Enzo. Hasta la próxima. Chao, Valle. Chao, Emma. Chao, chicos. No soy nada sin ustedes.